deseables, sí, pero se trabaja mucho en ello. De todas maneras, es bueno aprovechar este espacio que, sí, vos me estás dando para decir que todas las personas deberíamos, primero, consultar de qué se trata y, segundo, hacernos el testeo para saber si tenemos que tratarnos o no, porque hoy en día realmente hay terapias. Hay soluciones, se hay puede salir terapias adelante. Perfectamente, que controlan perfectamente la enfermedad. No es tal como era en los albores, claro, que realmente había que adherirse mucho al tratamiento, porque había algunos que tenían una ingesta diaria de 15 o 20 comprimidos. Claro. Entonces, bueno, todo esto está reducido, es mucho más fácil. Sí. Tenemos que informarnos y saber que la única cosa que no nos protege es asumir conductas de riesgo. En la Argentina no hay problema con relación a las drogas de intravenosa, porque no, claro, se comparten jeringas, no, no es lo más habitual. No. Pero sí hay mucho contagio por contacto sexual sin protección. Seguro. Para que los oyentes sepan, pueden dirigirse a cualquier hospital, clínica, que se lo hace en el estudio. Por supuesto. Se informa primero para qué, hace todas las preguntas y es absolutamente confidencial. Sabemos, pero lo importante, ya que lo hemos traído a colación, sí, es saber que en el contexto de un examen preocupacional no me tienen que hacer ese examen. Exacto. A menos que yo lo autorice, pero en otro contexto, no en el examen preocupacional. Exacto. Doctora, le agradecemos mucho y muy claro, como siempre. Un placer tenerla acá. Bueno, gracias, Estefanía. Hasta luego.